afuera está frío y adentro no hay luz que pueda iluminarme hoy. Ya me regalé una canción y todo porque no estás vos. Vos, vos. Hace tiempo ya no tengo más palabras, me quedo sin aire si no estás. Y hace tiempo que se me fueron las ganas de escribir algo si no estás. Y si no tengo nadie cerca, ¿a quién le voy a preguntar? ¿Dónde estarás? ¿Que a dónde sea? Pero tampoco nada que ocultar. Bailemos solo un rato un poco más. Bailemos juntos. Y esto es loco para vos. Eso. Y es que ya sé, te vi recién y no pude ocultarte que hace tiempo que no tengo más palabras, me quedo sin aire si no estás. Y hace tiempo que se me fueron las ganas de escribir algo si no estás. Y si no tengo nadie cerca, ¿a quién le voy a preguntar? ¿Dónde estarás? ¿Que a dónde sea? Voy a buscar. Ya no tengo más nada que decir, pero tampoco nada que ocultar. Bailemos un rato un poco más. Bailemos juntos. Ya no tengo más nada que decir, pero tampoco nada que ocultar. Bailemos solo un rato un poco más. Bailemos juntos. Tampoco nada que ocultar. Bailemos solo un rato un poco más. Bailemos juntos. Yo no tengo más nada que decir, pero tampoco nada que ocultar. Bailemos solo un rato un poco más. Bailemos juntos. Maybe bus honorable. Audio 10, we've had a problem. Can say again, please.